tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo en la Box para presentar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com, a través de la aplicación. Nos podés ver y escuchar en cualquier lugar del planeta. Así es. Bueno, buenas tardes, Nico. ¿Eso pasa por venir a las apuradas, entonces? A las corridas. www.fmradiobox.com, como decía Nico. El acelere. Exacto, nos escuchan y nos ven desde cualquier lugar del planeta. Buenas tardes, señor Damián Espadea, en la operación técnica. Como todos los miércoles, acá firmes, no para... Firme junto al pueblo. No para Frecuencia Show, así como lo hace la AFA, ¿no? Que para, de todas maneras, este fin de semana no vamos a tener fútbol. Sin fútbol este fin de semana. Pero bueno, sí vamos a tener el comienzo de la Fórmula 1, que seguramente va a venir Matty Moholy. Así desarrollamos esto que es la primer fecha de la Fórmula 1, donde vamos a tener a un argentino comenzando el Mundial. Vamos a empezar con un poco de música. Enseguida se viene la nota internacional desde España, con Calu y J. Capel. Así que enseguida vamos a estar con ellos. No te muevas de ahí. No te olvides que hoy sorteamos la tablet. Exacto. Tenemos, ¿no? Gente que me dijeron que había un montón. Tenemos un montón. Así que dos tablets van a ser, así que hoy las vamos a sortear, lo que habíamos prometido por el comienzo de las clases. Exacto. Así que agradecemos a nuestro anunciante por las tablets, JPH, agradecemos nuevamente, que siempre está presente. Así que la última creo que fueron en Reyes. Sí, en Reyes fue la última. Las fiestas. Sí, para Navidad y Reyes. Bueno, si querés tu tablet, 1164-007047, dejás tus tres últimos números del DNI y decís, quiero mi tablet, y puede ser tuya. Vamos a hacerlo con el sorteo virtual, transparente, como lo hacemos siempre. Siempre, con el bolillero de TT. Vamos a empezar con quién. Ricardo Montaner, que estuvo en la Argentina, la rompió en sus shows en el Movistar Arena. Los shows que se vienen dando en la Argentina son impresionantes. Todo el mundo viene, el regreso de los muertos vivos. Chayanne, vuelve Ricky Martin, vuelve Arjona imbatible, 13, Movistar Arena. Chayanne no sé cuántos Movistar hizo, 2 o 3. Y Montaner hizo 3, así que se vienen todos los shows. Impresionante, y se viene también Il Volo. Así que ya tiene un sold out del 24 de marzo. Veremos, si agrega alguna función más. Bueno, vamos entonces a escuchar a Montaner. ¿Con qué tema? Una mañana y un camino. Ricardo Montaner en el comienzo musical de Frecuencia Show. Pasarme la vida sin tu amor, durmiendo en alguna plaza, despertándome de madrugada. Pude vivir vacío y en un abrir y cerrar del corazón tanta luz en mi alma que no puedo negar que me amas y que me hablas. Ven acá que te voy a dar una mañana y un camino que te pero el haberte encontrado

33. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396 3753 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Bueno, continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene la entrevista vía Zoom. Antes se decía vía satélite, ahora es vía Zoom. Con Calu y J. Capel, que están haciendo una colaboración en conjunto. Un tema que se llama Quiero, que está buenísimo. Así que vamos a hablar con estos artistas de España y de la República Dominicana. No te muevas de ahí. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans? Para arriba. Y bueno, la gente de Ilbolo enloquecida, Vilma, gracias, que siempre está presente, y todos los clubes de fans que participan de Frecuencia Fans, cada día. Bueno, ya arranca la era Cudet en River, Exacto. Se fue Gallardo nomás y arranca una nueva era. Vamos a ver cómo le va a este director técnico en un River que venía cuesta abajo. Vamos a ver si mejoran las cosas o no. Un River con mucha mucho dinero encima, con un Gallardo. Hay plata, que no, en River hay mucha plata. En River sí. Hay mucha plata. River deja muchísima plata. Un River que tiene un plantel numeroso, un plantel caro y que no tiene resultados beneficiosos para el club. En esto contrata. Se va a Gallardo y contratan al Chacho Coudet, que estaba en el Alavés, ¿no? Estaba en el Alavés y que rescindió contrato y ahora se suma a partir de hoy con la primera práctica al mando. Ya fue presentado en sociedad. Así es. Y hoy brindó la primera práctica. Él ya fue director técnico de equipos de acá, Racing. Creo que habría dejado a Rosario Central, me parece. Y Racing Club. Sí. Mm. Así que bueno, veremos la... Creo que no salió campeón, ¿no? La de nueva ningún... era... Ah, bueno, ¿con entonces... quién? ¿Con Racing? Uh-huh. Bueno, ahí estamos viendo donde nuestros amigos de Infans. Va a haber el 12 de marzo una jornada de apto físico para el colegio. Así que aprovechen para sacar su turno porque van a tener la consulta con una prestigiosa pediatra como es la doctora Mónica Otelo y una prestigiosa cardióloga como es la doctora Mariana Blanca. Esto va a ser el 12 de marzo en Infan Pediatría en Wilde. ¿Tenemos después algún número para pasar? Sí, ahí está el número, ¿no? Ahí está. ¿Está 11-24-72-57-38. Lo vamos a repetir. 11-24-72-57-38. Y ahí pedís turno con la doctora Otelo o la doctora Blanca Mariana. Es en conjunto, es un acto físico que están pidiendo mucho ahora por la edad. Para hacer gimnasia, ¿sabes? Claro, para la actividad física. Así que, bueno, ahí pasamos ya el aviso de nuestros amigos de Infan Pediatría de Wilde. Vamos a escuchar más música. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo porque hoy se van las tablets. Exacto. 11-6400-7047, @reboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. En un ratito te vamos a hablar de Baba Vanga. Así que si, quédate que va a estar lindo. ¿De quién? Baba Vanga. Después ya van a ver. Algunos la conocen. Otros todavía no saben quién es. Pero bueno, acá te lo vamos a contar en Frecuencia Show. Vamos con lo próximo. Tenemos que escuchar lo nuevo de Bruno Mars hoy, que claro, presentó tema nuevo y acá lo presentaron en el Puente de la Mujer. ¿Querés ir ahora? Sí. No, vamos con primero así no. Vamos con Airbag. y nunca lo olvides. Y después sí vamos a escuchar lo nuevo de Bruno Mars, que viene con todo, ¿eh? Otra vez.

y la verdad que todo fue desde un principio a fin vibra pura y queriendo que saliera lo mejor, y así salió. O sea que de entrada se dio química entre ustedes artísticamente y salió este hit, ¿no? Este efectivamente. Uh-huh. Y ustedes no se conocían entonces antes de esta colaboración. Yo la conocía, pero no. Ella físicamente. No físicamente. Yo no le conocía a él, pero bueno, él siempre me dijo que él ya me había visto, creo que por otro artista, por otro lanzamiento que ya había tenido anteriormente. Uh-huh. Y vos, Calu, venís con una carrera allá en tu país. Contanos un poco cómo se inicia todo. Sos muy joven. ¿Cuánto tengo que decirte que la semana que viene ya voy a cumplir años. Bueno, ¿cuánto? El 13 de marzo cumplo 26 años. Bueno, sos muy chica todavía. Bueno, gracias por decirme eso. Tiene todo el futuro por delante todavía, ¿no? Bueno, tú también, tú eres joven también. Yo pues empecé con 18 añitos, subí un video a YouTube y a partir de ahí empecé a trabajar con una discográfica. Con ellos saqué mi primer tema con 20 años. Claro. Pero no fue como hasta 2022, porque yo con 20 años yo no sabía ni cómo dirigir mi proyecto, ni qué tenía que hacer, ni nada. Entonces, con 22 años, mi productor y yo decidimos como coger las riendas del proyecto y que Calu empezase como a tomar un poquito de mejor forma y de explotar verdaderamente lo que yo llevaba dentro. Entonces, bueno, a partir de ahí yo considero que empieza mi proyecto cuando tenía 22 años, es decir, en 2022. Uh-huh. Y hasta ahora. Y bueno, quería también agradecer a Capel. Siempre te lo digo, pero igual, te lo agradezco por la oportunidad, por no sé, por haberme... ¿Quién llamó a quién? Él te llamó a vos. ¿Quién llamó? Exactamente. O sea, yo, bueno, un productor que es colega mío escribió mi nombre en la publicación que él comentaba. Y él decidió trabajar conmigo y, bueno, siempre se lo digo, pero Capel, me siento súper afortunada de que me hayas permitido formar parte de el todo productor este que es Kilo Beats. Sí. Él es. Bueno, yo creo que afortunados nos sentimos mutuamente, porque yo me siento muy agradecido con que haya formado parte de este proyecto. La verdad que ha habido una vibra bonita, ¿sabes? Lo que necesita un proyecto para que sea... para que sea exitoso. Antes de que saliera el proyecto, nosotros trabajamos los reels, trabajamos la publicidad, para que la gente sintiera la canción así como la sentimos nosotros. Sí, hoy esto es mucho tiene que ver las redes sociales, ¿no? Para que ustedes trasciendan con su música, creo que tiene mucho que ver, ¿no? El auge, el estar permanentemente en las redes como están ustedes, uno y otro. Exactamente, creo que es súper importante. Al final es como nuestro currículum. Es nuestra forma de dar visibilidad a nuestro arte. Y qué mejor herramienta que las redes sociales. Sí, sí. ¿Y vos, Cape, empezaste en República Dominicana o en España? Yo, por ejemplo, yo tengo una larga historia en la música. La verdad que yo no hago esto ni por fama. Vos sos un poco más grandecito que ella, me parece, ¿no? ¿Cómo? Un poco más, tenés más que, ¿cuántos años tenés vos? Somos un poco más grande que Calu. No tanto, tenemos un año de diferencia. Ah, realmente. Poquito. Poquito. Porque parezco más mayor. No. Es un halago para Calu. Ya se te está viendo las arruguillas. Que no. Quizás por el lugar. Bueno, realmente, como te seguía contando, lo mío no es por fama, yo no ando buscando algo de momento, lo mío es realmente porque lo siento. Yo a los 9 años me producía mis canciones, le escribía canciones a los demás amigos del barrio. Recuerdo yo que en ese momento solamente yo tenía una computadora porque hablaba con mi madre a distancia y tenía una cámara web, que con esa cámara web yo me grababa mi música y le hacía un montón de música también a los demás amigos que tenía. Entonces, nada, ahí fue que empezó todo. Yo siempre me ha gustado la música muchísimo. Aquí en Madrid ya tengo aproximadamente 6 años dándole profesionalmente y avanzando poco a poco. Y ahora que lo que más extrañas, seguramente extrañas mucho el calor de la República, porque allá hace frío ahora. debes extrañar un poco el calor de allá, ¿no? De la República Dominicana. Claro que sí, mi clima yo no lo cambio con nada, pero esas playas hermosas que tienen ahí, en Punta Cana, Valle Ibe, hermoso. Sí, la verdad que sí, que eso es un paraíso realmente. Los argentinos enloquecen por República Dominicana, ¿no sabes? Es uno de los países que más turísticamente más consumen República Dominicana. Sí, hay muchos que van allá de turismo realmente. Sí. Bueno, y seguimos hablando porque te hice ir un poco a tu país. Seguí contando un poco lo de que decías de tus comienzos allá en Madrid, en España. Bueno, aquí en Madrid tengo aproximadamente 6 años, como te conté. Uh-huh. Era un dúo antes, duré como un año. Luego, a partir del año, nos separamos, ¿sabes? Sin ningún problema. Y empecé yo con mi carrera solo y hasta ahora no he parado. Tengo 5 años dándole profesionalmente, real. Uh-huh. ¿Y la receptividad? ¿Cuántos temas tenés? ¿Dónde podemos escuchar tus temas? Bueno, lógicamente en Spotify y en YouTube. Sí, en absolutamente todas las plataformas digitales. Uh-huh. Me pueden conseguir como J. Capel, J. Capel. ¿Cuántos temas editados tenés? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas canciones editadas tenés? Bueno, ahora mismo tenemos aproximadamente de 40 canciones. Ah. Un catálogo de 40 canciones, más la que falta, porque faltan muchísimas canciones más por salir. Uh-huh. Y vos un poco bien lo decías al comienzo, ¿no? Que comenzaste con una computadora, y es así, sí, como están comenzando ahora la mayor parte de los artistas de, por ejemplo, de Centroamérica, de Latinoamérica. Hay muchos, sí, artistas que comenzaron y hoy causan un éxito. Fíjate Bizarrap, ¿no? Por ejemplo, lo que se logró. Bizarrap. Un grande, es un productor que de verdad tengo mucha referencia de él. Me, sí, gusta lo que hace y para mí sería un gran honor realmente en un futuro trabajar con él. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene planificado? ¿Giras, presentaciones en conjunto, cada uno por su lado? Cuéntenos. Claro. Yo tengo que decir que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque esto no acaba aquí. Ah, hay más todavía. Tenemos una pequeña sorpresa, J. Capel y yo, más dirigida a lo que es el verano. El verano europeo. El verano europeo. ¿El qué? El verano europeo. Es verdad. Verano europeo, que empezará por junio. Que falta poco, no falta tanto. Por eso mismo, tienen que estar muy pendientes porque se vuelve a dar este junte, ya lo suelto, te la doy de exclusiva, se vuelve a dar este junte dentro de un poquito, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo misteriosamente en el aire, pero ustedes piensen que es para el verano europeo. O sea, no falta nada, cuando empieza el mundial, por ahí más o menos. Algo así, es verdad. Está entre junio a septiembre, uno de esos 3 meses. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, mientras tanto también grabaron el video, que está muy bueno. Cuéntenos del video, que también lo produjo Kilobits. Claro. Sí, hicimos el videoclip. Fue muy divertido porque lo hicimos entre nosotros, que creo que fue también algo muy especial y que le dio también esa sensación de unión que ya da la canción, y yo creo que se vio reflejado y se confirmó muchísimo más en el videoclip. Me lo pasé muy bien, fue muy divertido, y verlo finalmente, tienen que pasarse por YouTube porque que vamos ya por las 100.000 reproducciones en, sí, YouTube. Sí, un récord. Es una locura, sí. Es una locura. Uh-huh. Sí, la verdad que yo no me sorprendo mucho por esos números. Yo pienso que esa canción es un temazo. Esa canción merece más. Tiene aproximadamente 12 días y tiene casi 100.000 reproducciones, como lo acaba de decir Calo. Pero yo siento que esa canción debería de tener millones, como una canción que tiene todo, absolutamente todo para romper mundialmente. Sí, lo tiene todo. Bueno, a través de la difusión lo van a lograr, a través de estas entrevistas, de las redes. Cada día van sumando nuevos receptores, ¿no? Sí. ¿Y ustedes tienen experiencia en haber viralizado sus temas? Porque vos, Capel, por ejemplo, tus temas llegaron hasta Guinea. Contanos un poco de eso. Hasta Nueva Guinea. Bueno, realmente Guinea es un país que de África, para los que no saben, que habla español. Sí. Es un país que me di a conocer a través de un colega que es uno de los artistas más icónicos de ese país. Grabamos aproximadamente 4 canciones en conjunto y las 4 canciones son hit en el país. La conocen muchísimo allá. Me siguen apoyando como artista solo. Ya soy como parte de ellos. ¿Fuiste ellos para allá? ¿Fuiste? No, estoy preparando una gira. Ah. Estoy preparando una gira y la quiero hacer aproximadamente en agosto o septiembre. Estoy hablando con unos que otros promotores de allá. Y ya cuando tenga varios shows, entonces ya doy el paso que necesito. Y también en Francia. Francia también. En Francia sí. Estuve haciendo un show hace más o menos 15 días. La verdad que tengo una canción muy buena que está sonando en Francia con uno de los artistas posicionados de allá, que es Screech, que me dio la oportunidad. Lo conocí así de una manera súper orgánica. Nos hicimos muy amigos. Y hoy en día mantenemos la comunicación así como hermanos que son. Uh-huh. Y Calu, vos también te lograste posicionarte más allá de tu país, ¿no? De España. Sí, estoy muy contenta porque hay uno de los temas que saqué junto a Danny J. No sé si sabes quién es un chico que hace bachatas, muy conocido por Europa. Y sé que viaja mucho a Argentina, México, bueno, países de Latinoamérica. Estoy muy agradecida porque él quiso formar parte pues de Peón, una canción que se creó en conjunto con mi productor Thor London, y bueno, pues alcanzó el 1,000,000 de reproducciones en Spotify en países. Yo recuerdo el día en que salió ese tema, fuimos número uno en Italia, fuimos número uno en Canadá. Yo no me lo podía creer, yo recién empezaba la música, o sea, no sé si... Creo que fue en 2023, o sea, yo llevaba meses o un añito con mi proyecto fuerte y sacar esa colaboración junto a Danny J fue como esa chispa que yo necesitaba para decir, coño, esto es lo mío, este es mi camino, y súper agradecida hasta entonces. ¿Te gusta la bachata, no? El género bachata. Me gustan todos los ritmos latinos, me gustan. Todos los ritmos latinos. Sí, está bueno porque lo que hacen ustedes es una música que llega, porque es muy pegadiza, y incluso acá en Argentina se consume mucho la música que hacen ustedes a través de artistas. Supongo que conocés muchas colegas tuyas también de Argentina que están haciendo un carrerón afuera, ¿no? Como Nicki Nicole, Emilia Mermes, las ubicás. Wow, no, son para mí referencias, las tengo aquí siempre. A la hora de hacer música para mí son personas a las que admiro muchísimo y que espero un día llegar a conocer en persona y poder colaborar juntas. Bueno, yo creo que realmente eso que tú deseas se te va a cumplir por tu disciplina, tu trabajo. La verdad que el mundo tiene que conocer a lo que es Calu, que es un artista con mucho carisma, con mucho talento, mucha disciplina. Y yo confío muchísimo, muchísimo en ella, se lo digo. Porque un artista que lo tiene todo realmente. Lo que necesita es seguir trabajando, seguir dándole y nada, el tiempo llegará. El tiempo llegará, tarde o temprano. Bueno, se merecen lo mejor porque son dos grandes artistas, jóvenes, con mucho empuje, que tienen ganas de seguir creciendo y lo van a lograr. Así que bueno, espero que en algún momento lleguen por estos lugares. Tienen programado venir para la Argentina, ya sea juntos o en forma individual, cada uno con su carrera, ¿no? Yo creo que ustedes nos abren las puertas de sus casas, nosotros estamos allí mañana. Acá Héctor Álvarez tiene que hacer el entre. Héctor, mi Héctor, te amo, te quiero con todo mi corazón. Voy para allá, voy para ti. Seguro, conociéndolo a Héctor, los va a traer seguro, a los dos. Bueno, pues será para nosotros ser un honor y un placer visitar, conocer y disfrutar con nuestra gente de Argentina realmente. Acá son los artistas, recién hablábamos antes de la nota, del furor de los recitales que hay acá en Argentina, no solamente de los artistas, viste, hasta ahora regresaron todos, Chayanne, Ricky Martin, no solamente de ellos, sino de la nueva generación de artistas que está llegando, ¿no? A la Argentina, y bueno, llenan los estadios, los teatros. Es impresionante cómo se consume la música en Argentina, ¿no? Es muy común, ¿verdad? En Argentina, como que hay un público hambriento de esa música. Pues la verdad que sí, que Argentina es muy buena plaza. Uh-huh. Es una plaza que lo tiene todo, tiene mucha gente que apoya mucho. Uh-huh. Tengo muchos artistas referentes también de allá, que la verdad que sería un honor nosotros, tanto Calu como yo, colaborar con todos los artistas de Argentina. Por ejemplo, Elegante, ¿lo conoces, Elegante? Elegante. Y bueno, Elegante, vos sabés que Elegante empezó con una computadora que le regaló el gobierno. El gobierno nacional le regaló una computadora en el colegio, y con esa computadora, era una netbook, con esa netbook empezó a hacer música. Sí. Qué bueno, entonces, esos ordenadores típicos que te daban en el colegio para tu estudiar, ¿o? Claro, sí. En su momento había un gobierno en Argentina que entregaba las netbooks, hace un par de años atrás, ¿no? Ya no. Pero en ese momento sí. Así empezó Elegante. Qué bueno, pues me identifico con él, la verdad. Tenemos la misma historia. Bueno, vale, también me gusta el Katsu, Trueno, hay un montón, ¿verdad? Sí, esos son grosos. Ya. No, Duki también, sí. Duki también, un artista de top, realmente. Bueno, vamos a dar las redes sociales de ustedes para que la gente, ya que está escuchando ahora, a través de... que acá se ve mucho el programa, se escucha también por toda Latinoamérica, para que los empiecen a seguir. Los Instagram de cada uno de ustedes, así van a tener más seguidores y más escuchas para Quiero, esta colaboración que está, vuelvo a repetir, muy buena. Bueno, el mío sería J. Capel, J. Capel, con C de casa. Sí. Ya el de Calu. Creo que ese oficial se pone también, ¿no? Oficial, me parece. Sí, J. Capel oficial, pero me pueden conseguir como J. Capel en cualquiera de las plataformas. Ajá. Uh-huh. Y Calu. Bueno, el mío, no sé si lo verán en pantalla, pero mi nombre está. Redes sociales pueden encontrarme como ahí están saliendo, Calu. Están saliendo en el graph, ahí abajo, sí. Ok, pues tal y cual aparece ahí, @calu.c, así en redes sociales, y calu.c en cualquiera de las plataformas donde escuchen música, y yo qué sé. Bueno, un placer haber estado hablando con ustedes desde España, nos vamos a quedar ahora escuchando y viendo el video, así la gente los ve todo completito, este video que han hecho, producido por Kilo Beats. Quiero, esta colaboración entre Calu de España y J. Capel de República Dominicana, un tema que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un placer, y bueno, los esperamos por aquí en cualquier momento. Que se disfruten ese tema. Gracias, nos estamos hablando. Ojalá se cumpla. Felicidades, saludos. Gracias. Gracias. Quiero que tú bailes conmigo, que te olvides el tiempo, yo me quedo contigo. Quiero escaparme contigo, envolverme en tu cama. Quiero quitarme esta gana. Quiero quitarte la gana ahora que te tengo de frente. Baila conmigo, olvídate de la gente. Tú y yo, qué rico se siente. Te vas conmigo, no te hagas inocente. Yo, sin ti no puedo estar. Quiero tenerte cerca de mí. Despacio yo te quiero tocar. Cosas locas, cerquita al oído, porque me suba la nota. Qué rico está, baby. Yo te quiero con mi mamá. Dime, bebé, si son solo las ganas. Dame, dame y no digamos nada. Hoy voy a hacértelo así, ay. Cuando no te olvides de mí.

antes de que termine el programa. Dos tablets. Seguid participando del sorteo de inicio de clases. Todavía no lo te habíamos presentado, me parece, ¿no? No, vamos a presentarlo a él, que tiene una agenda cargada de novedades. Mati Moholy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nico, Gastón y a todos los oyentes. Damián, como siempre, muy cargada la agenda deportiva porque el deporte es así, no para. Salvo este la fin de semana. No para. Salvo este fin de semana que sí, no va a haber fútbol por decisión de Chiquitapia, exactamente, junto con los dirigentes de primera. Ahora que quiere adelantar las elecciones. Se robaron el fútbol. Que decidieron hacer paro por la indagatoria que fueron a los que fueron llamados Chiquitapia y Tobillino por medio del juez ante la denuncia del ARCA de que el AFA debe algunos millones de pesos en realidad. ¿Pero qué día está citado? En estos días, creo que el jueves. Y entonces, si sábado y domingo no hace falta parar el fútbol para que lo vaya... Pero ellos hablan de una persecución de parte del gobierno y aparentemente en comisión habrían mostrado de que lo acusan. Es mentira, ¿no? Con los papeles, teóricamente. Si vos tenés los papeles en orden, no veo por qué el fútbol tendría que parar o por qué sería una persecución. Vas a presentar los papeles, está todo bien, te volvés al sillón de la AFA. Viamonte, que ahora la quieren pasar a Pilar, ¿no? No, ¿a Ezeiza? A Ezeiza, que no, es donde está el predio. Pilar al final era, no se hizo nada de lo... No. Quieren sacar de Viamonte y llevarlo a la zona de provincia donde está Ezeiza, donde Argentina tiene el predio de Lionel Messi, para... Aparte está más cerca del aeropuerto. Para evitar a la IGJ, más que nada. Para evitar a la IGJ, más que nada. Pero bueno, eso también está por verse. Lo cierto es que va a haber paro, el fin de semana no va a haber fútbol. Un desastre. Sí, Boca va a jugar el día de hoy a las 21 horas frente a Lanús en un partido que estaba reprogramado porque Lanús es el nuevo campeón de la Recopa. Felicidades a Lanús. Exactamente, le ganó a Flamengo en un partidazo en el Maracaná con lluvia. Yendo suplementario realmente estaba en el Maracaná épico, con lluvia, con el público... La mayor parte de ahí. Increíble lo de Lanús, la verdad. Ganar, épico, ¿no? El último increíble en ganar en el Maracaná, es Independiente, contra el mismo rival, claro. Allá por el 2008. Un poco más adelante. 2017, creo. 17, más acá. Creo que 2017 fue. La Sudamericana, sí, le ganó al Flamengo en el Maracaná. Sí. También con lío, hubo mucho lío con la gente. Sí. Con gol de barco. De penal. Y con un casi gol de este delantero que jugó en Boca también. ¿Velasco? No. Qué malo, Velasco. No importa. Bueno, y la otra novedad del día es que River presentó al Chacho Coudet, nuevo técnico de River. Bueno, entre otras cosas dijo que habló con Gallardo, que Gallardo le había dicho unas palabras muy lindas. Que bueno, que esto se salía con unidad, que todos tenían que tirar para el mismo lado y había que trabajar. La perlita de la conferencia de prensa la dio Enzo Francescoli, que dijo que el viernes lo llamó al Chacho Coudet y se puso en contacto para que sea el técnico de River. Y el problema surgió porque el Chacho en conferencia de prensa el viernes aclaró que y juró por sus cuatro hijos que nunca lo habían llamado de River. Ya empezamos mal. Entonces, esperemos que no le pase nada a los cuatro hijos del Chacho Coudet. En la conferencia el Chacho Coudet le dijo, no Enzo, el sábado me llamaste. El sábado me llamaste. Y Enzo dijo, sí. El sábado. Decilo, Enzo. Decilo. Le dijo que bueno, que se había confundido, que el sábado lo había llamado. Bueno, lo que no tenía que decir Enzo lo dijo. Evidentemente al Chacho lo llamaron después de que Gallardo se fue, pero lo llamaron el viernes y el Chacho había dicho que no lo habían llamado. Como siempre se sabe. Sí, en el fútbol se sabe. Sabe que siempre se llama antes, se tiene una fija cuando le pegas el voleo a un técnico. Exactamente, de hecho Gallardo renunció el lunes. Habrá habido contactos entre ellos para ver si estaba todo bien y a partir de que se fue Gallardo avanzaron formalmente, pero lo cierto es que ya venían hablando desde el mismo día que Gallardo decidió renunciar. Así que bueno, Gallardo, River con técnico nuevo, Boca juega esta noche, 21 horas, partido clave para el director técnico para mí. Si Boca pierde mal, me parece que es uno de los últimos partidos. Y después tenemos que hablar un ratito de Colapinto, de la selección argentina. Bueno, Duncan Tensegler, ex presidente de Independiente, el último presidente campeón con Independiente del torneo local, dio una polémica que después la vamos a decir. Vamos a la pausa musical. Ah, vamos con lo nuevo de Bruno Mars, uh-huh. Este tema que fue presentado en distintas partes del mundo. Acá se eligió como escenario Puerto Madero, el puente de la mujer, así que vamos a escucharlo a Bruno Mars, que así suena con su nuevo tema. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia. con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396 3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Conducción y producción: Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Si querés enviar tu audio, hacelo ya al 1164-00-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Antes de que termine el programa, vamos a sortear las dos tablets. Así es, tenemos dos. Gentileza de JPH por comienzo de clases. Espero que las usen con fines educativos. Exacto. También. Que no hagan como elegante. No, que no hagan como elegante. Bueno, la oferta gastronómica de Quilmes se sigue expandiendo, hay muchos lugares cada vez más de distinta índole, hay parrillas, hay resto, hay de todo un poco, bares, pero hay también innovaciones dentro del rubro gastronómico y una de esas innovaciones es Cota Resto, y vamos a hablar ahora con Fabián Gago, que es su dueño. Hay tres personas ahí, está Fabián y compañía. Ahora él nos va a presentar quiénes son los que están ahí mismo en Cota Resto, están ahí mismo en el restaurante, ¿no? ¿Cómo está? Nicolás les habla. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. Bueno, yo soy Fabián Gago, los dueños de Cota somos los tres, Federico Vázquez, que es mi yerno, Tomás Gago, que es mi hijo, y bueno, somos los tres los dueños de Cota. Como decía antes, se trata de una experiencia innovadora porque no es un restaurante convencional, sino que funciona en una casa, ¿no? Sí, es una casa que de hecho era la casa de mis abuelos, y bueno, decidimos hacer esto para que sea más hogareño, para que sea más el ambiente de realmente una casa, ¿no? Como venís, encontrás en una casa, la verdad que está todo muy lindo, es muy atractivo todo esto. Sí, porque las experiencias de restaurantes a puertas cerradas ya comenzó hace un tiempo y empezó para quedarse. Y bueno, ustedes siguen esa línea, ¿no? Sí, la idea es eso, esta puerta cerrada, reserva, por ahí la diferencia de entrar a un local que sea, vos ves que son restaurantes, esto es ir a comer a una casa. La idea nuestra es eso, vengan a comer a una casa donde la comida es casera, donde todo se hace en el momento. A veces por ahí uno le dice, tardamos un segundo más, pero es porque se está haciendo en el momento. Claro. Y bueno, eso es lo que también es atractivo de esto. Comida casera, totalmente. Sí. ¿Por qué se llama? Todo casero. Sí. Cota Resto tiene que ver un poco tomaron el nombre de Blanca Cota, tengo entendido. Sí, tomamos el nombre de Blanca. Blanca Cota es mi bisabuela. Toda mi familia siempre le gustó cocinar. Mi mamá estudió cocina, yo estudio cocina y bueno, siempre fue por ella. La verdad, desde chico cocinaba con ella. Ella me cocinaba a mí y a la familia y siempre fue un ejemplo. Y yo quise seguirlo su camino. Muy difícil de igualar porque es una persona que logró algo increíble, pero por lo menos quiero hacerle honor con lo que yo puedo hacer. Blanca Cota, le vamos a decir a la audiencia que es era una reconocida cocinera del barrio de Quilmes que trascendió por las recetas que de los domingos, ¿no? De la revista Viva. Anteriormente de la revista Clarín, cuando era más de papel, ¿no? Que era más grande. Y bueno, se convirtió en un clásico, ¿no? De los domingos la gente compraba la revista y lo que quedaba de la revista coleccionaban las recetas de Blanca Cota, que eran muy particulares, muy una forma de cocinar muy, muy casera, muy, muy autóctona. Sí. Muy cocina de abuela, ¿no? De claro. Las abuelas nuestras. Entonces, bueno, cuando dijimos a reponer este restaurante y obviamente uno le contrató a Fede, que es el nieto. Fede, tenés el apellido de tu abuela, de tu abuela. Y estuvo bárbaro porque eso va a ser un homenaje, un cariño a una persona que dio tanto por la cocina y bueno, qué mejor homenaje que nombrarla día a día nosotros acá en este restaurante. Y mismo acá en Quilmes, donde ella vivió toda su vida, ¿no? Prácticamente. Sí, ciudadana ilustre de Quilmes, ciudadana muy conocida, ilustre. Referente. Sí, sí. Sí, yo en su momento tuve oportunidad de entrevistarla hace muchos años para un medio gráfico y era un placer hablar con ella porque era un libro abierto, ¿no? Sabía un montón de cosas, no solamente de cocina, porque ella también hacía comentarios, hablaba un poco de otras cosas en su columna. Sí, una persona muy culta y siempre muy cálida, y más con la familia, con nosotros siempre fue muy cálido y muy lindo. Adoraba ir a la casa de ella, primero por la comida y después por cómo era ella. Para nosotros era mamina y papino, eran... Claro. Bueno, y ahora rescatan ese espíritu en Cota Resto, que es incluso hay recetas con el sello de ella, ¿no? Que vos seguís haciendo algunas recetas de ella, ¿no? Sí, principalmente uno de los postres, que es el que a mí me hacía ella y es el primero que yo aprendí a hacer de chico, que es el salame de chocolate. Para mí esa receta es mi infancia y bueno, hoy la estoy plasmando a mi adultez, la estoy llevando a este pequeño emprendimiento que estamos haciendo, que espero que crezca mucho más. ¿Cómo es el salame de chocolate? ¿Cómo es de hacer? Porque uno vos lo ves y parece un salame de verdad, pero no es un salame. Es un salame un poco más negro, más marrón, pero en sí tiene chocolate, dulce de leche, galletitas. Lo único que tiene el salame es la pinta y el nombre. Después completamente otra cosa. Sí, sí. Pero a mucha gente que viene te viene y te pregunta por el salame de chocolate. Sí, sí. Es un clásico. La gente pregunta, es como intrigada. Generaciones sí, nuevas no conocieron, te preguntan mucho por eso. El menú que ofrecen es de cuatro pasos. Bueno, vamos a decir que el resto funciona por ahora viernes y sábado, ¿no? Sí, viernes y sábado. Y que es con reserva anticipada. Porque, claro, tiene que hacer la reserva anticipada y se ofrece un menú de cuatro pasos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, por ahora es viernes y sábado. Lo que estamos haciendo también son eventos los días de semana. Ahora mañana tenemos un evento grande, después la semana que viene tenemos otro, que pueden ser cumpleaños, despedidas de trabajo, pueden ser cualquier junta que nos ofrezcan, nosotros podemos hacerlo los días de semana. Después, viernes y sábado, va a ser todo con reserva. Y el menú que ofrecen es no es a la carta, sino es el menú de cuatro pasos. A la carta, pero de cuatro pasos. Claro. Ofrecemos un menú de cuatro pasos, donde primeramente es una tabla fría, después una caliente, contamos con un plato principal, que es la elección, donde el comensal puede elegir entre tres platos, y después una degustación de postres para finalizar. Uh-huh. Y la cocina está, la cocina está a la vista. La gente cuando va, cuando se sienta ahí, la cocina, por lo que yo vi, está a la vista. La tienen. Sí, cocina está a la vista. Se puede ver todo porque todo pulcro, por así decirlo. Sí, todo fato en casa, digamos. Sí, de hecho ya estamos ahora, estamos pues, empezando a preparar para mañana, ya organizando todo lo de mañana, y estamos acá y tenemos la cocina acá, y bueno, es claro. Una casa, es totalmente una casa. Ustedes es son... una casa, entonces como todo tenés toda la vista y la gente puede mirar y no hay problema. Cada uno tiene su rol ahí dentro de la familia. Están los que cocinan, los que atienden, ¿cómo están divididas las funciones? Nosotros dos, Fede y yo, cocinamos. Uh-huh. Tomás se encarga de lo que es el salón, la atención a la gente, relaciones públicas. Exacto, sí. Y mi señora nos da una mano con el tema de la recepción de la gente, abrir la puerta, después los que acompaña. Uh-huh. Pero en sí somos más nosotros tres los que estamos acá. Uh-huh. Y claro, y mi hija, que es la novia de él, también nos ayuda en la cocina, en la parte, las ponemos a bachear un poco, sí. Cuando tenemos mucho lío, bueno, denos una mano con la bacha y bueno, nos bachean un poquito. ¿Cuántos comensales? Tengo mi hija. ¿Cuántos comensales? Mi otra hija, que es muy grande, que nos hace toda la parte de publicidad. Todo familia. Es todo familia. Todos nosotros. Todo queda en familia. Todo queda en familia. ¿Cuántos comensales? Discusiones, los arreglos, es todo familia. Uh-huh. Como es una familia, uh-huh. Exactamente. Ni más ni menos. Les preguntaba cuántos comensales la capacidad para cuántos comensales es del lugar. La capacidad máxima que tenemos es de 26 personas. Ajá. Ah, bastante, sí. Sí. Uh-huh. ¿Cómo tiene? Sí, porque es para que estén cómodos, ¿no? La cosa es que estén cómodos, no apretados. Se busca comodidad. Lo que buscamos es comodidad. Preferimos tener más espacio, menos personas, pero más cómodos. Claro. Para que se sientan cómodos, puedan comer tranquilos y puedan estar el tiempo que quieran. Uh-huh. Bueno, esto comenzó hace muy poco. ¿Cuánto hace que abrieron? Poco tiempo, ¿no? Este año fue. El 9 de enero. Claro. Empezaron. ¿Y cómo ven la receta? ¿Cómo responde la gente? ¿Cómo lo ven ustedes a través de los comentarios, de la repercusión? La gente, la verdad que se va, todos, te digo, por ahí peco de mucho, pero se va muy contenta. Porque te dice que come mucho, que es mucha la comida, más de uno le sale mucha comida, el ambiente es agradable, de hecho, la hora de entrada es a partir de las 21. Y hay gente que llega a 9, 9 y cuarto y son las 12 de la noche y todavía está sentada charlando, hablando, y te dice, no, es que es tan agradable el lugar, es tan ameno, y se quedan, y como no hay horario determinado, nosotros si quieren quedar hasta más tarde, se pueden quedar, y la verdad que toda la gente por ahora se va muy contenta, dicen que es mucha comida, que es riquísimo, que se nota que es casero, la verdad que estamos contentos nosotros porque es lo que queríamos, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a decir que están ubicados, no se puede decir la dirección exacta porque ustedes lo pueden. Ahora vamos a dar igual el Instagram, vamos a dar el teléfono, el WhatsApp para que la gente haga la reserva. Es con reserva previa, lógicamente, con antelación. Por ejemplo, para este fin de semana ya deben tener todo reservado. Y el viernes estamos llenos ya y el sábado nos quedan pocos lugares. Así que hay que apurarse. Y están en André Baranda al 500, más o menos, por esa zona. Tal cual. Uh-huh. Y el precio, como la gente pregunta mucho, incluso acá están llegando algunos WhatsApp que están preguntando el precio, cuánto, si se puede decir también cuánto sería el precio por cabeza, ¿no? De una cena. El precio está a 39.000 pesos. Te incluye los cuatro pasos más una bebida elección. Ah, la verdad que es súper económico. Creo que es en cualquier restaurante que vas, un plato por ahí, gastás un poco más incluso. Si haces entrada, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, la verdad es que sí. Sí, podríamos, vamos a lo que ofrecemos y hay, sí, a comparación de otros lugares, es mucho y creemos y somos en salir a comer bastante, tiene un buen precio. Sí, sí, es muy buen precio. Sí, aparte de, hablamos de comida casera, yo vi, te da, aparte la entrada es abundante también. La entrada es abundante. Porque creo que te dan, empanada, empanada, tortilla. Yo que lo veo, la mayoría de la gente, al plato principal llega lleno. Siempre. Sí. Podríamos reservar un miércoles, sí, salimos de acá y nos vamos directo. No, los miércoles está cerrado. Bueno, pero un evento... Podemos hacer un privado. Podemos hacer un privado. Claro. Abrimos para ustedes. Sí. Bueno, la verdad que está alucinante la propuesta y acá en Quilmes creo que no... Había, sí, me parece que tenía algo así el Mono. Por ahí cerca, ahora creo que está en otro proyecto. Pero creo que no había otra propuesta parecida. Tenga presente, al menos no la conozco. El Mono tenía algo similar, no es lo mismo, pero sí es alguna idea similar. Sí, sí, él tenía ahí cerca de la Modelo también y... Exacto. Sí. Y después se mudó también ahí por la calle Escuénaga. Pero ahora creo que está con el tema del bar del club, ¿no? Del Club Quilmes. También, sí, el bar Modelo, creo. Sí. Sí, sí. Ahí se ven unos raviolones en el. Ah, en viste, ahí está. Mira, ahí se ve. Instagram. Sí, ahí se está viendo. Tremendo. Estamos emitiendo imágenes del Instagram y se ven. ¿Quién hace los ravioles esos que son la masa, mirá, ¿no? Ah. Fabián. Exacto. Uy, muy bueno, sí. Tenemos que ir a probar. Es uno de los tres principales que se pueden elegir. Es uno de los tres que se pueden elegir. Ah, está el pancito. Sí, sí. Sí, había uno, también creo que había algo relleno de osobuco. Parece, ¿no? Claro, los raviolones. Los raviolones. Son de osobuco, el pan también es casero, la focaccia es casera, el fiambre es casero. Todo casero. Bueno, todo casero. Ahí creo que, y los vinos son buenos, ahí creo que faltan algunos vinos que se los voy a recomendar después yo en privado para que los puedan ofrecer. Sí, tengo los vinos de mi finca propia, que después que ya los vamos a tener que ubicar ahí. De Valle de Uco son. Mira, sí. Muy bueno, sí, obvio. Después se los vamos a hacer llegar para que los puedan degustar primero. Tanto el Malbec, más importante, tanto el Malbec, bueno, como tanto el Malbec como el Chardonnay. Te venís un día a comer y ahí venís, ya charlamos y ahí nos vemos. Ustedes llevamos. Ponen los vinos, nosotros la comida. Dale, ahí está. Trato hecho. Bueno, vamos a pasar el ¿cómo? Nos tenés que decir cuántos son ustedes. Bueno, sí, acá sí somos 4, ¿no? Somos 53, 54, no me digo, hasta 26 tenemos. Bueno, Fabián, un gusto, y a Tomás, y no me acuerdo el otro, ¿cómo te llamabas vos? Federico. Vamos a dar el Instagram y vamos a dar también el WhatsApp para que la gente pueda sacar su reserva, ¿no? Perfecto. Con anticipación, lógicamente. Vale. El Instagram es... Sí, está saliendo ahí abajo, ¿no? El Instagram. Arroba Cota Resto. Ahí está. Arroba con doble T. Cota con doble T. Así que arroba Cota Resto en Quilmes. Bueno, si entran al Instagram también tienen un link que lo lleva al WhatsApp, ¿no? Sí, se puede reservar mediante vía WhatsApp o mediante vía Instagram. Bueno. Y por ahora viernes y sábado, después seguramente tiene previsto sábado, agregar algún día más, eso de acuerdo a la demanda seguramente. Tal cual, cuando tengamos más demanda agregaríamos un jueves, pero más, estos días de semana estamos metiendo eventos, cumpleaños, como ya te digo, mañana tenemos uno, la semana que viene tenemos dos, así que bueno, consulten también por su evento privado que tienen un lugar en Quilmes nuevo para sus eventos, ¿eh? Así que, bueno, felicidades para los tres, así que muchas gracias. Y por rescatar el espíritu de Blanca Cota, también es un hallazgo eso de que se llame Cota Resto para homenajearla, que se lo merece, así que está el espíritu de ella por ahí dando vueltas también en la cocina del restaurante, ¿eh? Esperemos que sí, obviamente. Sí, nos acompaña nos acompaña siempre, todo este proyecto nos está acompañando. Bueno, creo que es fundamental no olvidarse de la gente grande, de los que estuvieron. Claro, eso es fundamental. De los que dejaron, una huella. Bueno, felicidades. Felicidades nuevamente. Y gracias, bueno, Nico. Nos estamos hablando en privado, ¿sí? Un gusto. Gracias, Nico. Y bueno, la gente ahí está mirando por la pantalla, más a través del Instagram de Cota Resto. @CotaResto. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias a vos. Gracias. Saludos, gracias. Tío, que en breve va a ser como algo, un punto estratégico en Quilmes, y así como uno tiene que ir a conocer el parque de la cervecería, vas a tener que ir a conocer Cota Resto. Sí, es una opción distinta, ¿no? Aparte de comida casera, comida buena. Claro. Así que felicitaciones para la familia Gago. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. No se olviden de enviar su audio de voz a la voz para el sorteo de las tablets. 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría.

Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Love, baby, continuamos en Frecuencia Retro en vivo hasta las 19. Ya se viene el sorteo. Falta poquito nada más, ¿eh? Todavía tenés tiempo de enviar tu audio al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Seguimos, Nico, con la info. Sí, sí, hoy te iba a comentar que a raíz de toda la coyuntura mundial se habla mucho de las profecías de Baba Vanga. Esta es una mujer búlgara que hizo las veces de vidente y que al mejor estilo Nostradamus, no sé si lo tienen a Nostradamus con el tema de las de los vaticinios y demás, hay muchas cosas que ella vaticinó y se cumplieron. Pero por ejemplo, el COVID. Exactamente, el COVID, también las torres la caída de las Torres Gemelas, también la caída de la central atómica de Chernobyl en 1986. El tema es que dio certeza y le pegó hasta el año, algo que Nostradamus no hizo y algo que otros videntes... Ella lo hizo con mayor precisión. Con mayor exactitud, exactamente. También la muerte de Lady Di en 1997, también estaba... con una especial exactitud en ese tema, el tsunami de 2004 y ahora todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente. También vaticinó que para finales de este año, del 2026, podríamos tener la visita de... una nave nodriza. Exactamente, una nave alienígena, una nave que no tiene nada que ver con... la nave nodriza, ¿te acordás? Claro, y la invasión extraterrestre. Ahora no sé si serán lagarto o no serán lagarto, pero... Claro, si vienen a comer ratas, hay. Bueno, así que buenísima esa serie, como me encantaba ver cuando Diana se comía la rata. Invasión B se llamaba. Los bocadillos, digo, Sí. La rubia, no me acuerdo. Estaba bueno el día que se presentaron, que bajan con las naves, los atuendos rojos. Sí. Muy bueno. Bueno, así que Baba Vanga, después de predecir varias cosas que se cumplieron, ahora sale como... Baba Vanga. Exactamente, resonante. Ella no vive ya. No, ella murió en 1996. Nació en 1911. Supuestamente ella adquirió ese conocimiento después de un tornado que... porque fue... expulsada del sitio donde estaba y cuando despertó empezó a tener visiones y demás. O sea que de las predicciones de ella falta cuál. Y falta que vengan los extraterrestres. Sí, después dio también una serie de nuevas o más adelante que podrían llegar a suceder, como en el 5079, el fin del mundo. Pero ya no vamos a estar nosotros. Sí, pensar que nosotros estamos en el año bíblico 5000. Exactamente, lo que algunos de sus seguidores. El año chino creo que va por el 4000 y algo. Claro. Algunos de sus seguidores atribuyen la exactitud de sus años, de sus vaticinios, en algunos casos con el calendario judío y en algunos casos con el calendario como el que tenemos nosotros después de Jesús. Ahora sí, vamos a la info deportiva. Exactamente, porque este fin de semana, específicamente el jueves por la noche, arranca lo que es la nueva temporada de la Fórmula 1. Arranca Colapinto a rodar en Melbourne, en Australia. Tendrá la cita para la primera jornada de la Fórmula 1. Mucha expectativa en este nuevo auto de Alpine, y mucha expectativa por la gran pretemporada que hizo Franco Colapinto, desde lo físico, desde lo mental y desde, obviamente, el cambio de motor y el auto que tiene. Jueves 22:30 será la primera práctica programada para este fin de semana. Como decíamos, habló Colapinto en la previa y dijo algunas cosas, sobre todo en cuanto a la preparación que tuvo mental y físicamente. Es la tercera temporada de Colapinto en la Fórmula 1. Las otras dos, claro, estuvo reemplazando y no pudo empezar con la pretemporada y con el auto hecho para él. En este caso sería la primera que le hacen el auto específicamente para él. Y claro, tenemos la expectativa de que por lo menos pelee por los primeros puestos. Un Alpine que va a recibir la última actualización de Mercedes, de la moto, de quien motoriza a Alpine y también motoriza otras escuderías de la Fórmula 1, va a recibir la última actualización igual que su escudería madre, Mercedes-Benz, así que estarían en igualdad de condiciones. No creo que le den lo mismo, pero ellos dicen que tendrían el mismo motor que Mercedes-Benz, y la verdad que es algo que nos entusiasma. Según Pierre Gasly, están muy cerca del cuarto puesto. Es a lo que apunta Flavio Briatore este año. Y ojalá que nos sorprendan, por lo menos con estar entre los puntos ambos pilotos de Alpine. Sí, exactamente. Bueno, creo que el motor Mercedes en la pretemporada fue el más rápido. Uh-huh. Antonelli quedó quinto por ahí. 1.32 marcó, los mató a todos. Fue el más rápido, sí. El compañero Antonelli es George Russell, que es el número uno. Es el número uno y fue el más rápido. Antonelli quedó un poquito por detrás. Y creemos que detrás de los McLaren y los Red Bull va a venir Alpine peleando ahí, tal vez con Ferrari. Pero bueno, entre los primeros puestos, por eso hay expectativa. La temporada pasada fue malísima, de mala, muy mala. Pero bueno, sirvió para que Colapinto tenga grandes premios encima. Ya tiene 26 en su carrera. Y bueno, nada, apuntamos a este jueves a arrancar con todo y tener una buena clasificación para el domingo. En realidad, sábado a la ¿A qué hora es? Madrugada del sábado. Sería, exacto, ¿no? sí. Trasnoche de sábado sería. Trasnoche de sábado. Va a estar corriendo la... ¿A qué hora? A la una es la carrera de... ¿Una de la mañana? Una de la mañana del domingo, o sea, trasnoche de sábado, una de la mañana del domingo. Recordemos que este fin de semana también van a hacer su debut Mattia Colnaghi en F3, que es de donde salió también Franco Colapinto, y en F2, en la antesala de la Fórmula 1, también Nicolás Barrone con el equipo VAR, que es un equipo de renombre en la Fórmula 2. Y que, ojo, porque también tiene muchas condiciones Nico, y recordemos que es un piloto de la Academia Cadillac, que Cadillac está haciendo su debut en la máxima categoría este año con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Bueno, para cerrar la información deportiva, tenemos que hablar de la selección argentina. La finalísima no se va a jugar en Qatar debido a la guerra que todos sabemos hay entre un estadio. Irán y Estados Unidos. Y aparentemente pica en punta Londres. La selección española había ofrecido jugarla en el Santiago Bernabéu. Esto no fue aceptado por la selección argentina. Se habló de Marruecos también. Propuesto argentino. Argentina no lo tengo que la Federación Argentina lo haya propuesto, Pican.Londres, el estadio Wembley está ocupado justo ese día. Había salido también la oportunidad de hacerlo en Miami, pero el Hard Rock está ocupado por el Miami Open de tenis. Así que seguramente va a ser en Londres y no en Wembley. Hay varios estadios en Inglaterra, en Londres. Así que en breve se va a saber dónde se va a jugar la finalísima entre Argentina y la selección española. Muy bien. Bueno, se viene el sorteo. Ahí está, miren, ahí está. A ver si está tu nombre ahí. Ahí va. Sorteo, a ver. Se viene el sorteo virtual de gente, la ¿eh? Tablet. En vivo. Enseguida, enseguida podemos sortear la primera, si querés. ¿No? Sorteamos una. Ahora sí. Sí, ahora, una hora. Ahora mismo sorteamos una. A ver quién sale. Atentí, a ver quién se gana una de las tablets. Gentileza de JPH. A sortear. A ver quién tiene. Para que vean que esto es totalmente legal. María Gabriela Dominoni. María bueno. Gabriela Dominoni. María Gabriela Dominoni. 654. 654. No sé de dónde será, pero. Bueno, esperemos que. Que se comunique se con comunique la radio. Para, vamos a ver de dónde es. Exacto. ¿Eh? Que mande un mensajito 1164007047. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar a U2, que se pues se editó su álbum Play en el año 91, un día como hoy. Así que vamos a escuchar uno de los temas de Play. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, voy a corregir el error. El disco se llamaba Pop, yo dije Play. Y el año era 97, no 91, que se editaba el álbum Pop de U2 que sonaba anteriormente en Frecuencia Retro. ¿Tenemos alguna más del deporte para ir cerrando ya? Sí, esta noche juega Boca frente a Lanús, 21 horas en la Fortaleza. Partido decisivo para el técnico. Exactamente, Lanús viene de ganar la Recopa en el Maracaná y Boca viene de empatar contra Gimnasia Mendoza, la Bombonera, e irse silbado por toda la cancha. Últimamente se va muy, siempre se va silbado. Sí, Úbeda mete cambios en el equipo, entra el pibe Aranda, 18 años para él, va a ser su debut de titular, va a jugar por Hanson seguramente, no hay equipo confirmado, pero aparentemente sería el mismo equipo que jugó frente a Gimnasia Mendoza con el cambio de Hanson. ¿Hay posibilidades de que el mellizo sea el próximo director? Con Riquelme no. Más allá de que esté en Vélez, ¿no? No, con Riquelme no. Porque hay algunos que piden por él. Por el mellizo. Él se fue en la YPF también, ¿no? No. Guillermo renunció después de perder con River en la final de Madrid. ¿Quién puede llegar a ser el nuevo técnico? Martín Palermo no tiene trabajo. Voy a decir pero esto nada tampoco... más. Pero tampoco tiene afinidad con... Voy a decir esto nada más. Martín Palermo no tiene trabajo. El deseo yo creo que... Bueno, por ahí... Que está, ¿no? Por ahí se liman las perezas. O... Todo puede ser. Puede ser. Yo creo que hay que poner... Es verdad que Román... anduvo con una ex pareja de Palermo y eso se dice, ¿no? Eso se dicen dice. Que eso fue algo, pero no fue el detonante, ¿eh? No, pero dice que estaban en el mismo equipo. ¿Con Jacqueline Dutra? Claro, así decía. No fue el detonante porque ellos se llevaron bien, incluso en la última Copa Libertadores que gana Boca la ganan juntos, hay goles, se abrazan en los goles y todo. Hay un quiebre ahí cuando... Creo que es un tema por ahí más futbolístico, ¿no? Más Palermo hace el gol, el que llega al récord, y Riquelme se va para un lado y Palermo se va para el otro y lo mira. Ahí se dio un quiebre y algo había pasado ahí en el medio. Aparte se disputaban quién tenía más fanático, ¿no? ¿Quién era el más ídolo, si Riquelme o Palermo? Riquelme porque es de Boca. Porque ¿te parece que es de Boca? Riquelme sí. Me parece que... En cambio, pero Martín, ¿dónde se retiró Riquelme del fútbol? En Argentino. ¿En dónde? En Argentino. ¿En Argentino? Una vez dijeron que era Argentino Juniors. Una vez dijeron que era de Argentino Juniors. Él dijo cuando se retiró, dijo que era de Boca. Entonces, tienen un presidente que no es hincha de Boca. Bueno, el Chacho Codé es de Macri Boca. Sí, de Boca. Y bueno. El Chacho Codé de Boca. Iba a la cancha todo. Sí, sí. Bien, que sea ahora. Igual que Diego Milito. Bien chida de River. Diego Milito con la camiseta de Independiente. Igual. Vamos al próximo sorteo. Queda una tablet más. Vamos. Ya hay una ganadora que se llama María Gabriela. A las dos. A las tres. A ver. Sorteamos. Totalmente transparente. Sarana. Para que. Jimena 002. Jimena 002. Bueno, no dejó documento, nada, así que... Pero 002. No, eran los tres, últimos números que tenía y válido. Jimena y María Gabriela, ganadoras de la tablet, que se pongan en contacto con la producción o a través del WhatsApp mismo, donde mandaron los datos para coordinar la entrega de la tablet. Ahí está. Muy bien. Los efectos especiales de... Esto es radio en vivo. En vivo. Y en directo. Hoy tuvimos un programa súper intenso. Nos queda ver ahora, para cerrar, cómo viene el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo. Estos días que no estuviste, no, el meteorólogo se olvidaba de dar el... Mirá, para lo que respecta a Capital y Gran Buenos Aires, tenemos que para mañana jueves 24 de máxima, 21 de mínima, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes esperan algunas lluvias, 24 grados de máxima, 21 de mínima. Para el sábado las mismas condiciones, 24. Hay lluvia, entonces, exacto. Viernes y sábado la misma temperatura y también se esperan lluvias. El domingo un poquito nublado, 24 de máxima, 19 de mínima. Lunes, martes y miércoles buen clima con 24. Empieza un poco, a palpitarse el otoño. Exacto, de 24 poco. De máxima y 19 de mínima. Bueno, muy bien, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, Vicky, Damián, Maricel, que siempre acompaña. Ah, Vicky clase, también está. Y a todos los que nos escuchan todos los miércoles. Maricel no sé qué hace acá hasta ahora, porque tendría que estar mirando la novela. Mirando alguna novela turca o brasilera o de algún país. De Medio Oriente. De Medio Oriente. Novelas hasta iraníes, no, ¿no? Hay novelas chinas también. ¿Por qué no te vas a ver la novela china? Que también son buenas, o coreanas. Claro, gracias, Gastón. No, por favor, gracias a todos y gracias a toda la gente que nos acompaña miércoles tras miércoles. Gracias por haber estado del otro lado y haber compartido Frecuencia Fans y Frecuencia Show y Frecuencia Retro. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.